en nuestro canal de YouTube y en radiomitre.com.ar. Mitre, siempre en tu vida. Con SOS, salir y llegar significan lo mismo. Si este verano viajas en auto, te asistimos para que solo te preocupes de disfrutar. SOS Red de Asistencia. Consulta con tu compañía de seguros. Verisur Alarmas, buenos días. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Entiendo. En Verisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Verisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-2025. 0800-222-2025. Para que tu auto suene así, limpia inyectores de Bardal. Con inyectores limpios, el auto anda mejor y ahorras combustible. ¿Te recetaron lentes de contacto híbridos o esclerales para queratoconos? Encontralos en saraco.com. Consulta siempre a tu médico oculista. Saraco es garantía de calidad. Cabana, un colchón, mil sensaciones. Cabana, cabana, la calidad hecha colchón. Cabana, colchones y somieres. Este jueves, aprovecha suavizante para ropa Vivere por 810 mililitros, 1.439 pesos. Llevando 3 unidades o más de jabón líquido Ala por 800 mililitros, te queda 1.699 pesos. Y además, este jueves, 15% de descuento en papel higiénico y rollos de cocina. Vigencia 13 de febrero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Este verano salí a comer algo rico y ahorrá el mango. Con Naranja X tenés un 30% off en gastronomía los martes y jueves con tu tarjeta de crédito. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Tarjeta Naranja S, AU, costo financiero total 0%. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones en www.naranjax.com/verano. A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer. Vení a Bea y ahorra. Fideos La Providencia por 500 gramos, 849 pesos. Si sos socio Bea Ahorro, leche larga vida, Cuisine & Co, cebando 2, 1.100 pesos cada una. Papel higiénico noble por 4 unidades, 1.300 pesos. De lunes a miércoles de febrero, aprovecha 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas en Cencosud. Encontrá estas y otras ofertas más en bea.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido 11 al 16 de febrero para copiar el país, se toca 47 kilos de la plata. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Cuando salgas a la ruta, revisa el estado de los neumáticos, las luces y los fluidos. Es un consejo de Bardal, el especialista en proteger lo que tanto querés. Enamórate de nuestros platos. Enamórate de nuestros tragos. Enamórate de nuestros postres. Este 14 de febrero enamórate de Puerto Cristal y también llévate un regalo sorpresa para seguir disfrutando con tu pareja. Puerto Cristal, Puerto Madero. En Bea, organiza tu semana. Todos los miércoles aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En Bea. Promociones válidas hasta el 28 de febrero del 2025 para las sucursales físicas Bea del país, no acumulable con otras promociones y o descuentos. Para más información, topes de reintegro y exclusiones, ingresa a bea.com.ar. Hasta las 13, la mañana de Mitre. Hay más análisis, hay más entrevistados. Hasta las 13, la mañana de Mitre. Este verano salí a comer algo rico y ahorrá el mango. Con Naranja X tenés un 30% off en gastronomía los martes y jueves con tu tarjeta de crédito. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Tarjeta Naranja S, AU, costo financiero total 0%. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones en www.naranjax.com/verano. Alarma desconectada. Ladridos desconectados. Grillo desconectado. Desconecta y conecta con un descanso superior. Piero, la evolución del descanso. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Las soluciones integrales más eficientes en energía están en Aercom.

Sumate a la onda del verano con Colombraro. Equipate para que nada te falte. Si estás planeando vacaciones o disfrutar del sol, aprovecha la promo Summertime y llévate todo lo que necesitas. Conservadoras, banquetas, mesas, sillas y reposeras para disfrutar al aire libre. En este verano, como siempre, te acompaña Colombraro. Berisur Alarmas, buenos días. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Entiendo. En Berisur detectamos si alguien quiere entrar actuando inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Berisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-2025. 0800-222-2025. Fiambres Trozar. Sin gluten. Sabor y calidad para tus picadas con amigos. A partir del lunes 17 de febrero, comienza la nueva segunda mañana de Mitre. No va a ser un sábado, tampoco va a ser tan temprano. Pero igual va a haber mucha información y vamos a estar bien arriba. Desde el lunes 17 de febrero, de lunes a viernes de 10 a 13. En Mitre, siempre en tu vida. Imperdible en Diarco y Diarco Barrio. Este viernes y sábado, 25% de descuento pagando con modo. Sí, 25% y acumula con ofertas. Aprovecha. Anda Diarco. Diarco, Diarco. Tope de reintegro 10.000 por mes por banco. Más info en diarco.com.ar. ¿Problemas con el auto en las vacaciones? Ya no son tan vacaciones. Por eso, antes de salir a la ruta, cuando cargues el tanque, pedí que te agreguen un limpia inyectores de Bardal. Ahorrás combustible y, sobre todo, ahorrás problemas. Fiambres Trozar, sin gluten, sabor y calidad para tu sándwich y ensalada. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. BBVA presenta Rocky en Argentina. Nico Vázquez es Rocky. Llega al teatro el éxito cinematográfico de Sylvester Stallone que conquistó al mundo. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Nico Vázquez es Rocky. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Un economista del día a día como yo suma millas con la tarjeta para poder viajar. Y después suma millas con lo que gasta mientras viaja. Eso quiere decir que un viaje me puede dar otro viaje, y ese otro viaje me da otro viaje, y ese viaje otro viaje, y ese viaje otro viaje, y ese viaje otro viaje. Bueno, basta porque no termino más. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¿Avanzamos? Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Sabías que en Cipriano podés transformar las joyas que ya no usás? Si tenés alhajas y relojes antiguos, hacelos valer en Cipriano. Y lo mejor de todo, te reciben en un ambiente seguro con estacionamiento sin cargo. Visítalos en Patio Bullrich o en Arenales 1276. También podés agendar una cita en ciprianocompra.com.ar. Vivió como una estrella de rock, desafió al poder, afectó la existencia de millones de argentinos, incluidos sus propios colegas. La Nata, la biografía del periodista más amado y más odiado de la Argentina en una nueva edición ampliada. La Nata, de Luis Majul. Publicó Margen Izquierdo. Disponible en ebook y librerías. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Momo Molix ya lo es. En alimento es lo mejor. Momo Molix ya lo es. En alimento es lo mejor. Molix, calidad y sabor desde 1901. El partido y hay un cambio de último momento. Entra a la cancha 7 millones de pesos. Compra cualquier producto en tienda BNA+ y págalo con un préstamo personal de hasta 7 millones de pesos con las mejores condiciones. BNA. Banco de la Nación Argentina, Bartolomé 326, Cabacuy 30501092. Para más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulte bna.com.ar. En este momento, en las estaciones de servicio, lubricentros, gomerías y autocentros del país, hay gente como vos agregando un limpia inyectores de Bardal en el tanque de un auto, una camioneta, un camión, una cosechadora o una lancha. Sí, son muchos los que eligen mantener limpio el sistema de inyección, porque así ahorran combustible y gastos de mantenimiento. Sea para nafta o gasoil, el limpia inyectores es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad-limpia. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Con SOS, salir y llegar significan lo mismo. Si este verano viajas en auto, te asistimos para que solo te preocupes de disfrutar. SOS Red de Asistencia. Consulta con tu compañía de seguros. Adulterado te puede afectar. Es simple y seguro, sabes dónde ir. En farmacias lo que te hará bien a ti. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Este verano salí a comer algo rico y ahorrá el mango. Con Naranja X tenés un 30% off en gastronomía los martes y jueves con tu tarjeta de crédito. Conocé más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Tarjeta Naranja S.A.U. Costo financiero total 0%. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones en www.naranjax.com/verano. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Metete ahora en el canal de YouTube de Mitre y cliquea en el botón que dice suscribirse. Mitre transmite las 24 horas desde tu compu o tu celular. Y al suscribirte, te enterás de forma gratuita de todas las noticias al instante. En todos lados, toda la programación. En Diarco, mayoristía y ahorrá. Del viernes 14 al domingo 16, 15% de descuento en conservas de frutas, cafés, cacaos, leches en polvo, aguas saborizadas, pollo, fiambres, desodorantes corporales y más. Mayoristía. Anda Diarco. Diarco, Diarco. Ofertas válidas en sucursales seleccionadas. ¿Querés más? Diarco.com.ar. En Galena tenemos nuevas formas de cuidarte con planes renovados para vos. Descubrí nuestros planes 200, 300 y 400. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222 Salud. Web sssalud.gov.ar. Jamón cocido Trozar, sin gluten. Sabor y calidad para tus tartas y empanadas. ¡Ay, ahorro, ahorro! Con Santander hay ahorro. Santander en todos lados, Santander. Es el momento de los ahorros que te cuidan el verano. Con Santander tenés hasta 25% de ahorro todos los días en la ruta gastronómica. Sin tope de reintegro, pagando desde la app Santander con modo con tus tarjetas Visa. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina no responden en exceso de desintegración accionaria. Con SOS, salir y llegar significan lo mismo. Si este verano viajas en auto, te asistimos para que solo te preocupes de disfrutar. SOS Red de Asistencia. Consulta con tu compañía de seguros. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia. Zafirus, Zafirus, aromatiza tu vida. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. BBVA te trae Disney on Ice, un viaje mágico. Viví una mágica aventura junto a tus amigos de Toy Story, El Rey León, Moana, Frozen y todas las princesas de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Últimos días de esta increíble promoción. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés. Disney on Ice, en vivo en el Movistar Arena. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El verano nos encuentra más relajados, frescos y con proyectos para cumplir en este 2025. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Renová, construí y proyectá tu casa con Griferías FB. Inspirate en tus vacaciones con FB. Siempre en el aire. Siempre en tu vida. Quédate en Mitre. 100 años. En minutos comienza. Encendidos en la tarde. Ese departamento con un ambiente extra para crear tu oficina en casa lo encontrás en argenprop.com. Más de 500.000 propiedades esperando por vos. argenprop.com. Entra.